No se ve caliente que se repa. Que si me mira ya se pirueta. De tu joven señal y en la chulibeta. Cuando está pero me llama pa' que le meta. No se ve caliente que se repa. Que si me mira ya se pirueta. De tu joven señal y en la chulibeta. Cuando está pero me llama pa' que le meta. Encima se trepa. Malabarita pero que se pirueta. Libertad, se sabe toda la fecha, yo se graba el bonito y se pasa dando menos. Mi amor, al que se ponga menso, las movidas las pone en suspenso. Y si contigo comienzo, pues que no pienso pararte. Un y tanto la pueden compararte. De tu madre y se puede enterar. Me veía que en el VIP y no pude esperar. Se tomó una fama y llegué y ya se le echarendo. Me dice yo se reto, ¿quién está cediendo? Ella sabe que está solita como el cemento. Regala Lidia, me la lleva a mi apartamento. Dale, ética está la nueva que estoy dándole vitrina. Y tu pan es tan música que se suena en tu bocina. Tú estás clara que se vende cara como gasolina. Aquí se mata la liga dentro y fuera de la cabina. Y esta noche grabo, salgo a la calle sin pretexto. Tu gato es mía, que tú ya yo te lo apuesto. Cuando está contigo nunca la llamo, no la molesto. Otro día cocinando en casa con mi boxer puesto. No se ve de calle, hombre, que se repa.